consola de audio. Chuchi, buenos días. La imprescindible Lupita Páez, que nos asiste en un montón de cosas en su tiempo libre, cosa que le agradecemos mucho. Lupita, buenos días. Incluso cuando anda de comisión fuera de Jalapa, se da el tiempo para echarnos una mano. También, desde luego, el personal de aquí del turno matutino en Radio Universidad Veracruzana, todos los compañeros que tienen algo que hacer igual de importante. Estamos trabajando para ustedes con mucho gusto, los técnicos, los administrativos, como nuestras compañeras secretarias, Rosy, checadora de tiempo, en fin, todo el personal. Y aquí estamos con mucho gusto, Carlos Romano, a nombre de Paco Aragón, coordinador, y de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, les decimos que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Entre tanto, el hecho más importante de nuestra historia, nos dice Fernando Benítez, se está gestando el mestizaje, que ha venido a ser la nota característica de México. Con dolor viene al mundo el mestizo, su madre es india, siempre su padre español. Este nuevo ser se crea al margen de la ley. Al principio se le engendra con violencia y sin alegría, casi pues violaciones. Es fruto prohibido, vergonzante. Su padre, al menos en la primera mitad del siglo XVI, no lo reconoce. Sí, los españoles no los reconocían. Su madre, pues desvalida, a la que tantos sufrimientos ha causado, trata de abandonarlo en las puertas de los conventos, a los niños y de las iglesias, porque el mestizo era menos que un hijo natural y más que un remordimiento. ¿Con qué sostenerlo si la madre no puede valerse por ella misma? El mestizo, el primer mestizo, es un ser tan extraño como un centauro. Tiene la cabeza de hombre y el cuerpo de caballo. No es indio ni español. Los dos por igual rechazan. Sus sangres enemigas pues libran tremenda batalla en su interior. Está hecho de elementos irreconocibles, de divorcios, de pugnas. Es inteligente, pero lo anima un orgullo terrible. La miseria y la ignorancia son sus madrinas. Y no resignándose a labrar la tierra ni a trabajar con sus manos, abraza la carrera de pícaro y se convierte en enemigo de los españoles y de los indios también. El sentimiento de su inferioridad lo hará débil y cruel. Por ello el mestizo frecuenta las pulquerías y los garitos tras de la sábana que lo cubre, esconde la baraja y la policía deja de perseguirlo solo cuando se encuentra en la cárcel o en el hospital herido a consecuencia de una riña. Otro ser nuevo produce la ciudad. Este es el criollo, hijo de españoles, pero en todo diferente a sus padres. Puede descender de un conquistador convertido en colono, pero lo más frecuente es que descienda de un comerciante o de un modesto funcionario de la colonia. Lucas Alamán, que también fue un criollo, hace el retrato del inmigrante español, diciendo que era un hombre como no lo tuvo España ni volverá a tenerlo nunca. Es que en la historia ultramarina, vasto campo en que los caracteres pueden brasear con mayor desembarazo, escribió Oliveira Martins, es donde todas las extravagancias y bizarrías del temperamento del peninsular se manifiestan libremente. Y no solo se manifiestan bizarrías y extravagancias, sino virtudes y calidades. Fuera de su patria, el español en épocas de violencia es susceptible de convertirse en un demonio de los Andes. Pero en tiempos de paz es regla que se transforme en un recio trabajador y en el tronco de una familia numerosa. Sale de España muy joven, con un atillo al hombro, recomendado a un pariente indiano, y apenas desembarcando, el gachupín encuentra que la única forma de hacer una fortuna en las Indias es trabajando de sol a sol, y acepta su destino y sin titubeos. No frecuenta mujeres ni busca diversiones. En el campo o en la tienda se levanta al alba, asiste a su misa cotidiana, come a las 12, reza el rosario a las 6 y a la hora de la queda, extenuado por el trabajo, cae como un leño en su duro lecho de soltero. Y la preocupación de ganar un buen sitio para su alma en el cielo y la de redondear su fortuna en la tierra llenan por completo su angosto espíritu. Al cabo de largos años, se hace independiente o se casa con la hija del patrón y permanece al frente de sus negocios. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:15, las 8:15, tenemos actividad artística y cultural, porque ya llegó el fin de semana. Miren, va a haber un concierto con causa para apoyar a Juanjo, que es un joven, tiene 30 y poquitos años y tiene leucemia, y esas enfermedades son muy caras, hay que estar invirtiendo mucho dinero. Entonces la orquesta de salsa de la Universidad Veracruzana solidariamente dice, vamos a hacer un concierto en el Teatro JJ Herrera hoy a las 8 de la noche. Les van a dar un boleto de control ahí en las taquillas del teatro, y desde luego se pide su generosa cooperación para este fin. Me parece que él es hermano del administrador de ahí del Teatro JJ Herrera, de Beto. Les mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo, y ojalá que todo salga bien. Hoy también la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta el trío artístico amoroso Robert Schumann, Clara Schumann y Johannes Brahms. Ay, va a estar muy bien, como siempre, ¿no? Al piano va a estar Claudia Corona, La Franco Marcelletti Jr., va a ser el director titular. Bueno, mira qué interesante. ¿Y qué más les podemos decir? Las localidades 120, 80 y 30 pesos en la Sala Tlacná, en el Centro Cultural que está ahí en los terrenos de la USB. Cordialmente invitados. Se presenta Malas Palabras de Perla Schumacher bajo la dirección de Roberto Benítez. El taller de teatro B de la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana presenta Malas Palabras de esta mujer, Perla Schumacher, bajo la dirección de Roberto Benítez. Hay función mañana, sábado a las 5. El domingo a las 2 funciones, a la 1 y a las 5, 60 pesos general, pero va a ser no en la facultad, sino en el telón que está en Corona número 19, a media cuadra de Los Berros, y la cooperación es únicamente de 60 pesillos. Serpiente Emplumada Colectivo presenta pieza escénica unipersonal Los Soles de Sundiata, primer sol, en la epopeya mandinga de Sundiata Queida. Ya hablamos el otro día con Enrique Vázquez sobre este montaje y es uno de los que hay que palomear, de los lugares a donde hay que ir, porque el trabajo de investigación que hicieron ellos es de primera. Está basada en la epopeya mandinga de Sundiata Keita. Es una investigación y dirección y actuación de Enrique Vázquez. Hay música en vivo. Los músicos son Alejandro Vázquez, Juan Manuel Lara, José Antonio Zarcillo, Mariano Salemi. Tienen instrumentos africanos. Eso es lo que tocan. Este trabajo, esta investigación y montaje está apoyado por el Fonca y Conaculta. Ahora verán. Hoy viernes 8 a las 7. El sábado a las 6. Hoy viernes a las 7. Sábado a las 6. Domingo también hay función y está en la calle de Corregidora, ahí por la, antes de llegar a La Piedad, va uno por Jalapeños Ilustres, y donde llega uno a 20 de noviembre, ahí hay una callecita empedrada, ahí está la Cueva del Conejo. No tengo el número, pero ahí les dicen luego dónde está la Cueva del Conejo. Esto vale la pena. Bueno, hoy inicia el Festival Veracruz Escena Contemporánea por parte del IBEX. Está de lujo, ¿eh? Muy buenos montajes que vienen, todos profesionales, y va a estar a partir de hoy hasta el día 14 aquí en Jalapa, en el Teatro del Estado, y hay una función por ahí en Los Lagos. Primero lo de hoy. Otli Camino, dramaturgia y dirección Jennifer Moreno, La Paradoja del Gato. Teatro del Estado, en la Sala Chica, ahora Sala de Agoberto Guillomé, a las 7. Hoy a las 7. Y el de mañana 9, día 9, sábado, en el Teatro del Estado, también en la Sala de Agoberto Guillomé, Sala Chica, a las 6, Travesías. Una dirección de José Caballero, un director ya con una gran trayectoria. y Octavio Michel Grau. 4x9 se llama el grupo, 4x9 Teatro, Escuela Nacional de Arte Teatral. Entonces hoy a las 7 y también de la Ciudad de México, y mañana también de la Ciudad de México, el montaje Travesías. El de hoy es a las 7, el de mañana es a las 6. Y también mañana sábado va a haber música en el Teatro del Estado, pero en la sala grande. Ahora sale Emilio Carballido, un fandango barroco con Tembembe Ensamble Continuo. También vienen, es una fusión de artistas, de creadores, de músicos de Colombia y de México. Y el domingo, El Dolor Debajo del Sombrero, escrita y dirigida por Martín Zapata. Teatro en la Sala Chica, Sala de Roberto Guillomé, a las 6. Nomás les doy viernes, sábado y domingo, y ya el lunes les seguimos, ¿no? Para no confundirlos. Lo que tienen que hacer es formarse. Formarse para que si llegan temprano, pues alcanzarán lugar. Si llegan tarde y son más de los, si hay, digamos, 350 personas formadas y la sala es para 300, pues ya no van a alcanzar. Entonces lo mejor es, creo que así es, esa nueva modalidad, que a mí no me gusta mucho, pero ni modo, pues sí es gratis, hay que formarse. Y entonces en un momento dado, antes de que empiece la función, no sé, una media hora antes, una cosa así, saldrá una persona y repartirá los pases a las personas que están formadas. A veces los pases se dan en taquilla. Primero pregúntenle a la taquilla, si ya ven la cola formada, pues ahí está, ¿no? Entonces, así va a ser en todas las funciones. Bueno, pues esto es parte de la cartelera que tenemos para... Espérate, no, aquí todavía me falta. Ah, bueno, no, esto ya es de la entrevista que vamos a hacer al rato para... Sábados en la Ciencia, vamos a jugar a hacer teatro desde la inclusión. Mira, está bien esto también. Rebeca Buches nos pide que anunciemos que para el lunes se va a llevar a cabo una plática sobre el Alzheimer por el doctor René Sarquís Cancino a las 12 del día en el Museo Casa de Jalapa, y la entrada es libre. Todos los lunes hay algo interesante ahí en la Casa de Jalapa, que muy bien coordina Rebeca Buches, y la entrada es libre. El museo, ya saben, está ahí abajito del Ágora de la Ciudad, juntito a la Pinacoteca Diego Rivera. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes. Lo decía Santa Teresa de Jesús, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Continuamos. Esta está buena. Vivaldi con Roberta Mameli, Apri le lucchi e mira. ¿Qué tal mi italiano? Perfecto, ¿verdad? Digo, para el que no sepa italiano, está muy bien. Claudia Villar, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Un gustazo como siempre, mi querido pues, Carlitos. Qué sorpresa que vas a estar en Sábados en la Ciencia. Yo también estoy sorprendida. Sí. Y más cuando te dijeron que no van 10 niños, que van como 80. Así es. Muy buenos días a todo el auditorio. Buenos días. Pues vamos a jugar a hacer teatro desde la inclusión. Estábamos hablando de este concepto de la inclusión. Vamos a compartirlo con el auditorio. Así es. A partir también de una inquietud personal, como bien sabes, mi hija es diagnosticada con autismo, déficit de atención e hiperactividad. Uh-huh. Y pues hemos estado involucrados, inmersos en todo el ámbito de la inclusión, que a veces decimos que somos incluyentes, pero la verdad no somos incluyentes, somos integradores. Porque finalmente hay una gran diferencia en lo que hacemos, ¿no? Porque como docentes, bueno, desde una perspectiva docente, integramos a nuestros alumnos, más no ajustamos nuestros contenidos y los tiempos para nuestros chicos, ¿no? Este taller, bueno, surge porque Gladys, que está en investigaciones, me dice, oye, ¿conoces a alguien que quiera dar un taller para chiquitos? De todos los chiquitos. Uh-huh. Y le digo, pues si quieres yo lo doy. Uh-huh. Yo y mi gran bocota, ¿verdad? Porque tú estás ahí pues muy vinculada con el teatro y todo eso. Exactamente, esto, ¿no? Y finalmente yo pues busco información acerca del autismo y la comparto en mi Facebook. Y uh-huh. me dice, es que yo veo que tú estás muy relacionada. Digo, pues si quieres yo lo doy. Yo me lo aviento y he estado en estos meses buscando pues las estrategias para no decir esto es inclusión, sino que los chicos y jóvenes y papás que incluso vayan el sábado descubran lo que estamos tratando de demostrarles con la inclusión desde hacer teatro. ¿Tu hijita qué edad tiene? Va para 6 años. 6 años. Uh-huh, así es. ¿Y ya ha tenido experiencias de este tipo, escénicas? Escénicas no. Ella es más enfocada a las artes visuales. Le gusta la pintura, la escultura. Su potencial, digamos, su fortaleza es las artes plásticas y el idioma. Porque acá en el Centro de Desarrollo Infantil del IBEC, El CEDAI, a mí me tocó participar en 2 montajes con ellos y yo me metí a actuar con ellos. Sí. Y luego hasta me decían, te toca entrar. Son maravillosos, son muy... Pero la pregunta que yo siempre les hago, sobre todo a Pati Aguirre, que es la que lleva el área de teatro, es si ellos tienen una plena conciencia de esta separación de lo que es la ficción teatral y la realidad. O sea, sí se ven en un teatro y les gusta el aplauso y les reencanta que les aplaudan y se exhiben y todo, ¿no? Sí. Pero ¿hasta qué punto, con respecto a un niño regular, tienen esta idea de que están haciendo una ficción? Yo creo, bueno, todavía con Giovanna no lo descubro. Está muy chiquita. Está chica, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí, su proceso, aunque es un poquito más lento en el caso de ella, sí se da cuenta. y sí le gusta. Separa muy bien la realidad, sí, de lo que es. Sí, y se da cuenta teatro. Perfectamente del teatro que luego nos hace. Esa es otra. Uh-huh. Nos tocó, ella más chiquita tenía 4 años. Nos invitaron a un festival de inclusión en Tierra Luna. Y ella feliz en el escenario. Agarró el micrófono, se posicionó y hacía chistes que yo en mi vida había visto que mi hija hiciera chistes y la gente muerta de la risa. Pues sí, mira. Pero, y agarra y ve un micrófono y ella se posiciona del micrófono y canta y... ¡Hola! ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y digo, quizás lo traen los genes, ¿no? Los papás, ambos estudiamos teatro. Claro, con Pedro pero y tú. Nunca le enseñamos esto de teatro, ¿no? Ajá. Yo... Mi comunicación con mi hija fue a través del canto, por ejemplo. A seguir órdenes, era de, a ver, vamos a recoger juguetes. A guardar los juguetes en su lugar, sin romper. Y así creamos rutinas a través del canto, pero ahorita ya estamos en un proceso en donde ya el canto ya lo debemos de dejar, porque ella ya debe de aprender a seguir órdenes, ya no como niña de kinder, sino ya una niña mayor. Pero es un trabajo que cuesta, pero no es imposible. Entonces, bueno, este concepto de inclusión que se oye muy bien y todo, pero luego parece que las escuelas no están preparadas luego para recibir a niños así. Es y complejo. Entonces sale peor, ¿no? Sale peor a veces, es frustrante, sí. Tanto para el docente como para la familia. Es un proceso en donde hay, como familia tienes que vivir un duelo, ¿no? De aceptar que para tu empezar. Hijo... tiene una condición, tiene una discapacidad. No es fácil. Nosotros, algo que leí y que me gustó mucho es que busques círculos de apoyo. Sí, de otras gentes, de otras claro, personas que están compartir igual experiencias. Que tú, ¿no? ¿A qué edad se dan cuenta de...? La condición de Giovanna fue... Bueno, desde los 2 meses ella convulsiona. Ah. Y el neurólogo nos dice, algo va a tener en el futuro. Y o sea, fue... ¿Producto de las convulsiones? ¿Producto de convulsión? O sea, una cuestión... Neuronal. Neuronal. Así es. Entonces, pues ahí empieza... No sabían exactamente qué secuela. Sabíamos que algo iba a haber, pero no qué. Entonces tuvimos que esperar 4 años para un diagnóstico. Híjole. Pero sin embargo, en estos 4 años trabajamos con ella, vamos al CRISBER, vamos a terapias, vamos con el neurólogo, vamos con neuropsicólogo, o sea, es un trabajo... Y agarrar el toro por los cuernos. Porque como padres, te da miedo. Todo nos da miedo. Nadie viene con un instructivo de cómo debes de ser padre. Y más cuando viene con un punto adicional tu pequeño con alguna condición. Uh-huh. ¿No? Entonces, es reafirmar. Y a veces me dicen, es que eres muy valiente en decir que tu hija es autista. No, es fíjate que... Fíjate nada más. Me reafirmo yo. Claro. Mi realidad. Y es la manera también en que yo tengo que preparar al mundo... No a mi hija, al mundo, para recibir a mi hija. Pues mira, qué bien, porque generalmente los esconden. Así es. Y entonces, pues los limitan, habiendo posibilidades de desarrollo en lo social y todo. Este taller es lo que quiere. Muy bien. Ese taller es lo que pretende. Uh-huh. O sea, no te voy a decir, tienes que cambiar tu visión, porque es difícil, y más si cuando viene desde la familia, en que, ay, es que es rarito, ay, es que es diferente. No. Sí, los mismos niños, no sé, las reacciones a veces también son así un poco de sorpresa, ¿no? Así es, así es. Entonces, las miradas duelen mucho, eso te puedo decir. Sí. Cuando hay crisis en lugares públicos, las miradas matan y no tienen idea del dolor que se siente como padre, de por sí lo que vives en casa. Me imagino. Y tratas de incluirlos en lugares públicos y de repente te miran como, agarra tu... Sí. Bodrigo y aplácalo, ¿no? Sí. Y no sabes lo que está pasando. Entonces, es cambiar, es mejorar, es perfeccionarnos como seres humanos, ser tolerantes finalmente. Pero ese es mi granito, esa es mi aportación, ¿no? No, sobre todo que son chavitos que tienen una inteligencia muy especial. Así es. Por ejemplo, el hijo de Leti Colina es un excelente fotógrafo. Pero claro. Es buenísimo. Sí. Y las exhibiciones que hacen ellos de artes plásticas, de teatro, de todo, son de veras que no puedes decir, ay, bueno, pues es que su condición, hay que tomar... No, es que dices tú. Ay, híjole, qué padre tienen está, una ¿no? visión... Una sensibilidad especial, sí, ¿no? Sí. Y pues eso es algo que a lo mejor nos espanta ser diferentes, pero no, todos somos... Yo, sí. Lo que les digo ahora... Esa es la cosa. Mi trabajo desde que supe un diagnóstico fue, cada 2 de abril me voy a las oficinas de algunos compañeros y comparto lo que es el autismo, ¿no? En mi caso. Y les digo, esto es como, yo bailo muy bien salsa, ¿y tú sabes hacerlo? No sé, pero lo puedes hacer. Va a costar trabajo, pero vas a lograr hacer un bailarín. No el perfecto bailarín, pero sí un bailarín. Entonces, el proceso del autismo, en mi caso, yo así lo veo. Va a llegar. No a mi ritmo, no a tu ritmo, a su ritmo. ¿No? O sea, va a conseguir las cosas. Costó trabajo que caminara, lo logró. Costó trabajo que hablara, ya lo hizo. Costó trabajo que se mantuviera 5 minutos en una silla. Sí. Pero ya lo hace. O sea, va a lograr cosas, pero esto es de paciencia. De paciencia, de mucho amor. De mucho amor, de compañerismo, de la entrega de los profesores. ¿Sí? Entonces... Uh-huh. Y hay diferentes grados de autismo, así es, ¿no? Así es. Y algunos más ligeritos. Otros más complejos. Uh-huh. Hay niños que son hipersensibles, hay niños que son hiposensibles. Es, no sé si el Asperger es, digamos, lo más bajo, más bajo, ¿no? Bueno, se podría decir, son funcionables. Ajá. Es un autismo funcional. No, pues hay muchos futbolistas como Messi, Kenneth Reeves, ¿sí? Actores, etcétera. Sí. Que son buenísimos para las matemáticas. Sí, no, nos sorprende. Sí, son buenísimos. Mira, dice Rebeca Buches que te manda muchos saludos. Ay. Y que si le puedes dar tu contacto. Porque dice, tenemos en mi familia a Memito que tiene autismo y no habla. Okay. Ha sido un caso muy complejo, viven allá en Boca del Río, lo atienden ellos, pues en Boca ni en el puerto de Veracruz hay una escuela ni un centro de atención. Mi hermano Memo y mi cuñada Flor han hecho alianzas y consultado disque especialistas en el tema, no encuentran escuela, un centro de atención, gracias, espero... tu contacto. Claro que sí, o me pueden buscar a través de mi Face, como Claudia Villar DB. Claudia Villar. DB. DB chica. B chica. Yo todavía digo B chica. Sí, B chica, muy bien. Sí, yo con mucho gusto, incluso tenemos amigos, papis, que nos escribimos, porque a veces decimos odio al autismo, ¿no? Y lloramos y compartimos y nos desahogamos y de repente, oye, ya encontré a alguien que me está ayudando desde este punto de vista. Y vamos compartiendo especialistas y una orientación, porque a veces decimos, chin, tenemos miedo al diagnóstico. ¿Y ahora cómo? ¿Cómo lo enfrento? ¿Dónde voy? A mí me pasó cuando terminó mi hija el kinder, dije, ¿y ahora qué escuela la llevo? Sí. Y sí lo publiqué en el Face, ayuda, necesito una maestra sombra, necesito esto porque la escuela pública me pide una maestra sombra. Pero prácticamente pagar una maestra sombra era otro... O sea, tenía yo que trabajar sábados, domingos, días festivos. Una maestra que tiene que estar allí en la clase, junto con todos. Hasta que mi querida Brenda Ramos, que le agradezco y siempre le agradeceré. Ah, la maestra Brenda, claro. Así es. Me dijo, ¿sabes qué? Yo conozco una maestra que es maravillosa. Yo a Paola le voy a poner siempre un altar. Ha hecho maravillas con mi hija. Su maestra de educación especial. Entonces, sí, con mucho gusto, o incluso por ahorita contestaremos ahí en el inbox para que les proporcione mi número de celular. Uh-huh. Y sí, compartimos toda la información que tenga. Y hay un médico, un neurólogo muy bueno, que es el que está tratando ahorita a mi hija, que va a Veracruz a dar consultas, ¿no? Ah, mira. Entonces, sí. ¿Cómo va a ser la dinámica de mañana, Claudia? Entrada libre. Normalmente hay una plática antes y luego un taller. No sé en este caso. En mi caso yo creo que vamos a empezar primero con el taller y al finalizar la plática. Lo que te comentaba antes de entrar al aire, yo lo que quiero es que ellos descubran. No les quiero yo decir, no les voy a venir a contar de qué se trata esto, no. Vamos a explorar todos a partir de los resultados de las dinámicas de teatro, qué es lo que vieron y qué es lo que sintieron. Y ahora sí, yo entro con la retroalimentación general de cuál era el objetivo de cada una de las dinámicas que vamos a tener mañana. La invitación es para los niños regulares que siempre van. Así es. Pero además pueden ir niños con autismo. Así es. Síndrome de Down. Sí. Todo. Todo. Uh-huh. Sí, aquí no vamos a dividir. Aquí vamos a integrar. Muy bien, pues muchas felicidades por este trabajo. Pues a nombre de mucha gente, ¿no? Que también lamentablemente va a enfrentar el problema en un momento dado, ¿no? Y que tengan este tipo de ayuda y de referentes y referencias de cómo encauzar el asunto. Así es. Esto es trabajo en equipo. Uh-huh. Y si queremos hacer la diferencia como sociedad, pues tenemos que emprender pequeñas acciones para grandes cambios. Muy bien, Claudia Villar. Pues entonces mañana a las 11, Museo de Antropología. Ya saben, la entrada es libre. Lleguen temprano, por favor, sí. Poquito antes de las 11. Acostumbrarnos a empezar puntuales. Así es. Y para que tengan buen lugar. Así es. Que te vaya muy bien. Pues muchas gracias y nos vemos mañana. Saludos a mi amigo Pedro. Con gusto. confesaba Nicolás de Avellaneda. Cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Bueno, hoy es viernes de invitados, porque pues hay muchas actividades que anunciar y qué mejor que las personas encargadas de cada uno de los eventos artísticos, culturales, científicos, académicos, pues vengan aquí a anunciar de viva voz. A Araceli Basurto, de la Dirección General de Vinculación de la Universidad Veracruzana. ¿Cómo estás? Qué gusto. Buenos días, maestro. Buenos días a todos. Saludo al auditorio. Y bueno, pues estamos por aquí desde la Dirección General de Vinculación. Agradecidos por el espacio, por supuesto, y pues principalmente para invitar a la comunidad universitaria, a todos los jóvenes estudiantes, a los egresados, para que participen en el tercer foro de empleabilidad y Feria del Empleo 2019, Tendencias Laborales, que la vamos a estar llevando a cabo este 12 de noviembre en el Auditorio IMAC, que tenemos aquí en esta ciudad capital. Y bueno, pues este foro tiene todo el objetivo de brindar beneficios a nuestros jóvenes universitarios para que se puedan vincular con las empresas. Estamos nosotros. No es una feria del empleo. Es un foro de empleabilidad y, ajá, una feria del empleo. Ah, también. Tenemos ya las dos modalidades en un solo evento. Uh-huh. Para que nuestros jóvenes puedan, por un lado, desde el foro de empleabilidad, poder tener aprendizajes, herramientas que les permitan fortalecer sus competencias para el empleo. Y por otro lado, que también conozcan y se vinculen con estas empresas que van a estar invitadas y que traen muchas oportunidades laborales para ellos, para los diferentes perfiles profesionales. Además de eso, traen oportunidades para que puedan hacer práctica profesional, para que puedan hacer servicio social, training. Y bueno, pues principalmente buscamos que los egresados encuentren una fuente laboral ahora que están justo egresando nuestros jóvenes, pues que puedan de una manera fácil y en un solo punto encontrar a las diferentes empresas con las cuales pueden platicar con ellas y pueden promover y proyectar su currículum. ¿Qué perfil tienen las empresas que invitaron? Tenemos empresas del ramo automotriz, de agroindustria, de servicios financieros, de servicios informáticos, del ramo comercial, de arte y cultura, de salud, del ramo industrial. Tenemos organizaciones pues del sector público también, asociaciones civiles que vienen, buscan realmente talento profesional. Y vamos a estar ofreciendo precisamente vacantes profesionales en nuestra Feria del Empleo. Se busca que nuestras empresas participantes pues ofrezcan estos espacios para el desarrollo profesional. Es decir, la empresa X ofrece algunas vacantes para estudiantes que tengan el perfil que ellos buscan. Así es. Sobre todo están buscando a profesionistas de la Universidad Veracruzana, porque se encuentran en la Universidad Veracruzana, saben que la universidad tiene programas de calidad. Entonces, realmente hay muchas oportunidades para nuestros jóvenes universitarios por esa confianza que depositan en la Universidad ¿Qué Veracruzana. ¿Qué requisitos? ¿Deben estar ya titulados o estar en pasantes? No, fíjese que las empresas realmente están buscando ahora acercarse mucho a los jóvenes que están de reciente ingreso. Ah. Y algunas empresas pues sí les piden que tengan el título. Otras dicen, no importa, con que ellos ya hayan terminado el 100% de sus créditos y que ya puedan incorporarse 8 horas a laborar dentro de una empresa, adelante. Así es, porque las empresas realmente están buscando el talento, claro, el conocimiento, sí, la actitud también. Entonces, invitamos a nuestros jóvenes que puedan asistir. Realmente, este es un escenario de muchos beneficios. Desde el momento en que ellos lleguen, van a encontrar precisamente esos espacios de conferencias para que ellos puedan escuchar. Precisamente vamos a estar hablando de tendencias laborales y dentro de ello pues se van a hablar de estos cambios que trae el mercado laboral y que se dan precisamente por todas las facilidades que ahora nos da la tecnología, pero también los retos que nos impone. Entonces es necesario que los jóvenes ahora empiecen, los universitarios, también a conocer cuáles son esas nuevas, esos nuevos requerimientos del mercado laboral que tienen. Es como venderse en el buen sentido de la palabra bien, ¿no? Porque finalmente es una competencia con mucha gente, ¿no? Así es. Que aspiran a ese mismo puesto. Tienen que prepararse. Y bueno, pues también ahí les enseñamos que el campo laboral para cada uno de nuestros profesionistas, pues es diferente, porque depende mucho de los intereses que ellos tengan. En qué, dónde se quieren desempeñar, qué es lo que quieren hacer en la vida. Y para ello, pues a lo mejor algunos de nuestros jóvenes dicen, pues yo voy a emprender un negocio. Otro dice, yo voy a entrar dentro de una organización a laborar. Entonces les vamos a dar dentro del foro las opciones, porque vamos a tener también una mesa de emprendedores para que ellos conozcan cómo han hecho y cómo han logrado implementar sus ideas de negocio. Y también esta parte de pues la empleabilidad propiamente, en donde pues van a conocer también cuáles son estas herramientas que necesitan ellos estar conociendo. Por ejemplo, nosotros les brindamos toda una serie de talleres de orientación laboral a todos nuestros estudiantes para que ellos sepan, primero que nada, identificar qué es lo que quieren hacer profesionalmente, para que ellos también puedan diseñar su currículum adecuadamente dependiendo del puesto a donde se van a postular. Y también para que ellos sepan presentarse a una entrevista laboral y salir exitosos de la misma. Que eso es algo que a veces es la parte que más le cuesta al joven y hace y se le dificulta mucho para poder ingresar al campo pues de trabajo. Entre los nervios. Así es. Entonces, les damos toda esta serie de preparaciones. De hecho, el Foro de Empleabilidad y Feria del Empleo es la culminación de todo un ejercicio, una jornada de empleabilidad que hemos estado llevando a cabo en la Universidad Veracruzana desde septiembre. Y bueno, terminamos el 12 de noviembre con el foro. Esta jornada ha implicado 45 actividades que hemos estado realizando en todas las regiones universitarias, en las cinco regiones. Hemos estado llevando a cabo talleres de orientación laboral, algunos cursos de formación y desarrollo profesional y algunas otras actividades como conferencias que se vienen realizando también dentro de las diferentes facultades para que todos tengan el beneficio de fortalecer el ámbito de la empleabilidad y que pues la intención es lograr la inserción laboral oportuna de nuestros egresados. ¿Esto lo llevan a los campus de la universidad o nada más aquí en Jalapa? No, eso se va a los cinco campus de la universidad y es a través del programa de vinculación para el desarrollo profesional e inserción laboral de la Universidad Veracruzana. Que ¿va a ser en las mismas fechas en todas partes simultáneo o no? Esas actividades ya se vienen realizando desde septiembre, desde septiembre, y el foro de empleabilidad va a ser este 12 de noviembre, en el Auditorio IMAC de Jalapa, que está ubicado ahí en Ruiz Cortines. Y bueno, pues estamos invitando a que participen. Las empresas ya están confirmadas, ellas van a estar, por supuesto, esperando a que vayan los estudiantes, pero también que vayan los egresados, que lleven su currículum, por favor. Y también es un escenario abierto, porque como somos Dirección General de Vinculación, pues nos debemos a la sociedad. Entonces invitamos también a los universitarios, incluso de otras instituciones de educación, que aprovechen este escenario, que asistan también, que conozcan. Va a haber talleres sobre todo talleres de fortalecimiento en estas cuestiones de las competencias que están requiriendo ahorita el campo laboral. Va a haber un taller liderando mi vida. Entonces, en este sentido, se les va a estar dotando de esta información básica que necesitan desarrollar. Ahorita, en las instituciones, en las organizaciones, se busca que el colaborador pues realmente tenga iniciativa, tenga creatividad, pero que tenga ese don de liderazgo para conducir precisamente grupos, para llevar adelante proyectos y poder lograr los objetivos de una organización para que sea competitiva. Entonces, vamos a estar hablando de liderazgo multigeneracional, va a haber una conferencia precisamente en este tema, y posteriormente pues vamos a estar llevando a cabo también otra conferencia que tiene que ver con cuáles son las competencias que está requiriendo el campo laboral de Veracruz, las empresas de Veracruz, qué es lo que están requiriendo ahorita. Y precisamente está adaptada para los jóvenes, para que ellos en tiempo puedan prepararse con esas competencias que les están demandando, y que habla de competencias transversales que tienen que ver con comunicación, que tienen que ver con liderazgo, pero también con estos conocimientos que ahora les están exigiendo por el avance tecnológico que tenemos, claro, por la automatización de todos los procesos en las organizaciones. Los jóvenes tienen y deben prepararse ahora con competencias digitales. deben de especializarse en el uso de software que requieren dentro de su perfil profesional, y no es solamente para informáticos, es para todos los perfiles profesionales. Ahora viene la tendencia del trabajo en casa, el trabajo remoto. Desde cualquier lugar, un profesionista va a estar ofreciendo sus servicios a empresas y organizaciones de otros países incluso. Entonces, esto abre un nuevo campo y una nueva forma de trabajo en donde los jóvenes tienen que prepararse para que puedan tener todas las oportunidades de seguir creciendo profesionalmente y seguir teniendo un desarrollo que les permita, además de contar con un empleo, pues que sean útiles para la sociedad, ¿no? En este nuevo contexto laboral. Muy bien, ¿el 12 en qué día cae? Así es, el 12 es el día martes, los estamos martes esperando. 12 en el IMAC desde así las es, en el IMAC. 9, a partir 10, de las 8 de la mañana, 8:10 empezamos el registro y a las 9 iniciamos con las conferencias. No hay otro requisito para el registro, nada, no, identificaciones, llevar currículum los egresados. Los que estén en búsqueda de empleo, de una oportunidad laboral, que lleven su currículum, los estudiantes también, en el caso de que les interese participar en las vacantes de práctica profesional, pues también que lleven su ficha, su síntesis curricular solamente para que las empresas puedan conocerlos, y sobre todo nos interesa mucho que los que están en búsqueda de empleo pues puedan llevar su ficha de información, su currículum, para que puedan promocionarlo con las empresas, que lleven varios currículums para que puedan darlos, porque son varias empresas las que van a estar ahí reclutando. Pues sí. Para todos los perfiles profesionales, por supuesto, es importante, hay vacantes para informáticos, para el área de ciencias de la salud, para el área de artes, para humanidades, para biológico agropecuarias. Es importante que ustedes aprovechen, porque ahí van a encontrar a todas las empresas unidas. Lo que buscamos es facilitarles a ustedes este tránsito de la vida académica a la vida laboral, en donde no tengan que andar tocando puertas en otros lados, sino que en un solo escenario, que es el IMAC, ahora donde van a tener la Feria del Empleo, pues puedan contactar a estas empresas. Aprovechenlo, porque es un servicio gratuito para todos ustedes y de muchos beneficios. Y por ello, pues estamos invitando a los jóvenes universitarios, egresados, asistan al Foro de Empleabilidad y Feria del Empleo 2019 Tendencias Laborales. Los vamos a estar esperando. Araceli Basulto, de la Dirección General de Vinculación, pues seguramente será un éxito. Gracias por estar aquí. Pues muchas gracias, maestro, y gracias al auditorio. Pues los esperamos, todos los que estén interesados en los temas del foro que vamos a estar tratando. Esperamos que asistan y que no participen necesario en los darles talleres. Una página, pues ya ahorita ya lo explicaste todo, ¿verdad? Así es, pero de todos modos les dejamos aquí la página de registro, es www.v.mx/foro-empleabilidad. Ahí pueden ustedes conocer mayor información y registrarse, principalmente para que sea más fácil y más rápido su acceso. ¿Lo dices otra vez, por favor? www.v.mx/foro-empleabilidad. Ahí ustedes pueden registrarse. También tenemos el correo electrónico en donde pueden escribirnos en el caso de duda, es foroempleabilidadv@gmail.com. Muy bien, que te vaya muy bien, ¿eh? Pues muchas gracias, mucha suerte, maestro. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Dice Manolo Pérez, que nos está escuchando allá en el puerto Jarocho. Buenos días desde el puerto de Veracruz. Dice, un saludo para mí mismo, ya que el 2 de noviembre cumplí 44 años. ¿Qué quieren? Una canción para un chavo de 44, Chuchín, que se llama Rock and Roll 1 y 2, y es el tema de la película El Guasón, cuando baila en las escaleras. ¡Órale! A ver si nos da tiempo, ¿eh? Si no, para el lunes. Mateo Mendoza. Bueno, esto lo vamos a comentar al ratito. Gracias, Mateo. Gracias, Araceli. Afirma Mario Vargas Llosa, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Continuamos. Charles Buckley, y esto se llamó Crazy. Crazy Boy. No, nada más Crazy. Son las 9:11. Mira qué buena noticia nos manda Mateo. El equipo del CRIE 15 felicita públicamente a su director Eduardo Enrique González Báez. ¿Y ese quién es? Pues Quique Chicantana. Porque este día la Secretaría de Educación de Veracruz, a través del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, ha emitido la lista de ganadores del reconocimiento estatal a la labor del maestro veracruzano. Nuestro director, o sea, Enrique González Báez, ha sido premiado en el rubro de innovación pedagógica, año 2018, por su labor en la implementación de las artes de los servicios de educación especial de Veracruz, justamente de lo que estábamos hablando con Claudia Villar. Lo respaldan sus 39 años de trayectoria artística, 34 de servicio de educación especial federal. ¿Quieren conocer esta propuesta innovadora? Pues comuníquense ahí al CRIE. Bueno, es que este es un mensaje que de en las redes sociales, un mensaje de felicitación a Enrique, que el otro día platicábamos en la Radio Ciudadana, que son él y Atzayacatl, porque son como los cuates Gasimarrero, no los puede uno pensar así por separado. Bueno, salvo cuando hay logros en este sentido, bueno, pues este es un logro de Enrique, ¿no? Y como Atza también es maestro, pues se juntaron los dos desde muy jóvenes, creo que es desde la secundaria, y cuentan que se caían mal, porque uno era muy serio, Enrique siempre ha sido así como muy serio, bueno, aparentemente, ¿no? Y Atza pues era un poquito más relajito, ¿no? Pero un poco más, ¿eh? No mucho. De tal manera, ¿qué es esas veces que ay, este güey me cae gordo, ¿no? Así se, ¿no? Pues así se dice. Pero cuando se empiezan a conocer y todo, suele suceder por alguna razón que de esta antipatía pues nace una gran estimación y una gran amistad, y fue el caso de Enrique Yatz. Me acuerdo que cuentan anécdotas de que cuando estaba, dice, una vez estaba yo en mi casa, nos habían dejado un taller, en el taller de electrónica había que hacer como un radiecito, una cosa así, y pues, habían dejado como una tarea, ¿no? Para hacer esto. Y de pronto, dice Atsa, tocaron a la puerta y era Enrique. Nunca me imaginé que fuera Enrique a mi casa. Pues, dije, me vendría a echar bronca o qué. Y así me dice muy serio, vengo a trabajar contigo lo de la radio. Así casi ordenándome, ¿no? Pues pásale. Y que se pusieron ya ahí, y como son muy curiosos. Ellos han de haber sido muy buenos estudiantes y ahora son muy buenos maestros, ¿no? Y ya los premios y reconocimientos pues ya lo están atestiguando. Y entonces se hicieron muy buena amistad porque los dos aportaban y hicieron un trabajo ahí colectivo, un trabajo de grupo, digamos. Y de ahí empezó una gran amistad que después decantó en el descubrimiento del teatro y su famoso Pero sigo siendo el rey y la formación del grupo Chicantana y una amistad de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas felicidades a Enrique. Que por cierto, ya dentro de unas 2 semanas, me parece, van a reponer La culpa la tuvo Santana. Y ya estarán por acá para platicarnos. Que ahora ya están más en personaje porque pues son dos viejitos. Y si esto lo estrenaron hace como 15 años, ahorita ya necesitan menos maquillaje. ¿Qué más tenemos por aquí? Acuérdense de este concierto con causa para ayudar a Juanjo. Hashtag Juanjo nos mueve, porque este muchacho tiene leucemia y son tratamientos caros, y entonces se va a hacer este concierto gracias a la Orquesta de Salsa de la Universidad Veracruzana, que solidariamente pues se va a presentar en el Teatro JJ Herrera hoy viernes a las 8. Va a haber boleto de control en taquilla del teatro, pero ya bueno, habrá que hacer una cooperación porque pues eso se trata. Y de disfrutar y yo creo que bailar ahí entre las butacas, ¿no? Del Teatro JJ Herrera, tómenlo en cuenta. Bueno, pues ya son las 9:16. A ver, a ver si es esta la que nos pidió nuestro amigo allá en el puerto de Veracruz, y es nuestro amigo Manolo Pérez. A ver si es esta, y si no, pues que la disfrute de todos modos. Afirmaba García Lorca, la poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Continuamos. Ya me estaba afectando los nervios esa música. Adolfo, bueno, pues cada quien sus gustos. Lo que pasa es que, bueno, hace falta la coreografía de Joaquín Phoenix, o más bien del Guasón. Muy bien. Pues felicidades, Adolfo. Un saludo para unos amigos que cuya cuenta de Twitter es Una Cita con la Cultura. Y en Jalapa contamos todos, son otros, porque son grandes difusores de la actividad cultural aquí en nuestra ciudad. Bueno, pues ojalá que todos tengamos un buen fin de semana, que se haga un milagro hoy en el Pirata Fuente y por lo menos le ganemos a la América ya después de esta temporada para el olvido. El trío artístico amoroso, Robert y Clara Schumann y Johannes Brahms. Así va a estar integrado el programa de la orquesta de hoy con Claudia Corona al piano y la Franco Marcelletti Jr., director titular. Qué padre, ¿no? Va a estar interesante con innovaciones. Malas Palabras de Perla Schumacher, dirigida por Roberto Benítez. Mañana sábado a las 5, el domingo a la 1 y a las 5. 60 pesos general en Corona, en el telón, Corona 19 a media cuadra del Parque de los Berros. Bueno, pues hasta aquí llegamos y que tengamos todos un buen fin de semana. Pásenla muy bien y el lunes esperamos estar aquí a las 8:04 en una emisión más de la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez y Carlos Romano. Saludos a mi güero Santiago Vázquez. y demás personal, a nombre de Paco Aragón, aquí el coordinador de la radio, de Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria. Gracias a todos nuestros revisteros y nos vemos. Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Guillermo Velázquez Rosiles, alumno de la carrera de matemáticas, fue el ganador del torneo de ajedrez Jaque Mate al Cáncer de Mama, organizado por la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana. La actividad se realizó en la sala de juntas de la Dirección de Actividades Deportivas, en donde triunfó Velázquez Rosiles sobre Gabriel Andrade Ortega, alumno de la Facultad de Derecho. El evento cumplió con el objetivo de hacer conciencia sobre la prevención del cáncer de mama, enfermedad que aqueja a muchas mujeres en el mundo. Esto lo señaló el entrenador de la selección de ajedrez de la Universidad Veracruzana, Óscar Campos Segura. Los participantes recibieron playeras alusivas al evento y el torneo sirvió para observar a nuevos talentos con el fin de reforzar el equipo representativo de Halcones. Impacto Deportivo. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana.